www.cooperativapatria.com. Oficina principal, Avenida La Prensa, frente al terminal terrestre. Cooperativa Patria, la experiencia marca la diferencia. Vecina, ¿a dónde corre, pues? Voy a pagar mi contribución especial de mejoras. Ay, qué iras, no. Vecina, no haga coraje de gana. ¿No ve que son más de 30 obras que los riobambeños ya estamos disfrutando? ¿En serio? ¿Y qué nomás vea? Por ejemplo, está la recuperación de la Daniel León Borja, el colector de La Paz y así un montón de obras más. Ah, o sea que cuando yo pago estoy retribuyendo para más obras en la ciudad. Correcto, vecina, ya ve qué inteligente que es. Mejor vaya, póngase más guapa y vamos al municipio. Ah, no, avance nomás usted. Yo voy a pagar online y así me queda tiempito para ir de shopping. Vaya, vecina, usted es pelucona. La contribución especial de mejoras no es un impuesto fijado por la Municipalidad de Riobamba. Se trata de un tributo establecido por el COTAD en el artículo 569. Somos la Alcaldía de la Gente. La SPOCH es un proyecto fundamental en la historia, presente y futuro del Ecuador. La comunidad de politécnicos más grande del centro del país. Con un campus central, dos sedes académicas en Morona, Santiago y Francisco de Orellana. 7 facultades, 44 carreras, 17 planes de maestría, 5 estaciones experimentales, 3 estaciones meteorológicas y más de 22,000 estudiantes. Esto y más nos ubican en el top de universidades más importantes del mundo en los rankings QS Latin América, de World University Rankings y Green Metric. Conoce más de nuestra oferta académica de grado y posgrado en spoch.edu.es. Hacemos historia. Que esta Navidad sea brillante. Tiempo de alegría, de intercambio y hermandad. Que este clima sea la base para encontrar la paz y la felicidad. No importa cuántos regalos nos lleguen, lo más importante es la salud. Y ver una familia completa, unida y feliz. Que la Navidad les ayude a cumplir todos los sueños de su corazón. Y puedan compartir con las personas especiales que forman parte de su vida. ¡Feliz Navidad! Les desea la Prefectura de Chimborazo. Administración 2023-2027. ¿Sabías que 3 de cada 10 estudiantes eligen una carrera equivocada? Que esto no te suceda. Quality App, soluciones educativas. Cuenta con un proceso completo de orientación vocacional, con especialistas que te ayudan a elegir la carrera de tus sueños. Te brindamos la mejor alternativa, preparación al más alto nivel para rendir al máximo tu examen de admisión y puedas ingresar a la universidad de tus sueños. Además, desarrollamos en ti pensamiento crítico, liderazgo, capacidad de análisis, curiosidad, iniciativa, adaptabilidad para potenciar tu vida personal y profesional. Visítanos en la 10 de agosto y Pichincha, junto a Almacenes Best PC. Información al 098-379-0507. Forma parte de los 20,000 estudiantes que han logrado sus sueños junto a Quality App, soluciones educativas. Llegamos para cambiarte la vida. Speedy ya no solo te brinda lo mejor en internet. Ha llegado a tu vida la mejor plataforma de televisión por streaming, con mucha más variedad, estabilidad y calidad. Nuestra aplicación viene a evolucionar el mundo digital, con más beneficios que cualquier otra, con un amplio catálogo de contenidos, películas, series, deportes, noticias y mucho más en un solo lugar, con los precios más accesibles del mercado. Pruébalo sin costo en www.speedy.com.es y diviértete sin límites. Speedy TV, la velocidad y el entretenimiento están en tus manos. Tener una casa propia es el sueño de todas las familias. Conducir el carro del año es el anhelo de todos. Este 2023, atrévete y sueña sin límites. Incrementa tus certificados de aportación y recibe cupones electrónicos para participar en el sorteo de la casa y el auto de tus sueños. Por $50, recibe 2 cupones. Por $100, recibe 5 cupones. Este 2023, tú decides dónde quieres vivir y qué ruta quieres viajar. La música hace vibrar al mundo. Miércoles 28 de febrero. Éxito total. Desde la cuna latina de la música urbana, el boricua del momento. Internacional de la Canción de Viña del Mar, el festival latino más grande del mundo. Miércoles 28 de febrero, últimas entradas. Creemos que una piel llena de vida es el reflejo de tu brillo interior. Tu piel cuenta una historia y cada marca, cada textura, cada tono son sus páginas. Nuestra línea dermocosmética con ingredientes naturales y tecnología avanzada realza lo que te hace especial. La salud y la belleza conviven juntas, porque tu piel llena de vida te hace brillar. Medicity. Fin de espacio publicitario. Estamos en modo navideño. Planeta FM 100.5. Con mi burrito, tuki tuki, a celebrar, tuki tuki, Radio Planeta, tuki tuki, la Navidad. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta. En Radio Planeta vamos a celebrar la Navidad. Con mi guitarra voy cantando y mi burrito va trotando. Con mi guitarra voy cantando y mi burrito va trotando. Si me ves, si me ves, voy camino de Belén. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Apúrate mi burrito, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Vamos a Radio Planeta. Vamos a ver a Jesús. Vamos a ver a Jesús. Planeta FM 100.5, la radio más top de la FM. Quiero un auto deportivo del año. Quiero una cámara digital profesional. Mis fotos estás. Quiero hacer un viaje a Egipto. Quiero ganar más. Quiero tener casa de campo. Soy Renata. Quiero terminar la secundaria. Quiero entrar al gym. Quiero cambiar de novia. Quiero mudarme de casa. Quiero amanecer con alguien. Quiero cantar. Quiero hablar con un fantasma. Quiero hablar con un fantasma. Quiero ser piloto. Y quiero tantas cosas más antes de morirme. Pero justo en este momento, únicamente quiero escuchar Planeta FM. Radio 100.5. ¿Y tú qué quieres? Y no hay más. Planeta FM 100.5. El siguiente espacio tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido E, entretenimiento. Ponte el día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con una invitación muy especial. Esta semana tengo para ti en Global Hits la selección de las 30 canciones más populares de 2023 en Iberoamérica y el mundo. Una superproducción de 2 horas con un completo recorrido estadístico con los temas más destacados que quedan para la historia. Las 30 de 2023 en Global Hits con Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con las 30 canciones más populares de 2023. Esta es una edición de 2 horas. Comenzamos.

Estás escuchando las 30 canciones de 2023, según Global Hits, con Armando Plata. Número 17. Ítalo Disco, The Colors. La canción del verano boreal en la mayoría de países del Mediterráneo. Un tema creado bajo la temperatura perfecta para una mezcla dinámica de electrónica, pop y sabor italiano. Es una patada directa con vibraciones nostálgicas y referencias precisas a algunas marcas registradas de la música disco de Italia. Por 3 meses, bestseller digital en la bota italiana. La Bebe, John Lucas y Peso Pluma. Paso por ti, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Pedimos par de botellas. Otra más de TikTok. La convierte en tendencia y pasa de 10 a 118 millones en cuestión de días. El rapero mexicano John Lucas se une a su compatriota Peso Pluma para hacer una versión remix de La Bebé, una canción grabada años atrás. Luego llega al top de la tierra y en la tercera semana de julio de 2023 al número uno del mercado hispano de Estados Unidos según Billboard. Desafánate, lo calvo empápate, de mi cuerpo mojado, usted sabe en el ven, montate. Que lo que mi bebé en el Mercedes, las estrellas en el techo.

La prefectura de Chimborazo está comprometida en impulsar el desarrollo de las comunidades. Como parte de este compromiso, ejecutamos el proyecto de asfaltado vial en el barrio 15 de Mayo y Tutupala de la parroquia San Isidro del Cantón Guano. Este proyecto no solo busca mejorar la infraestructura vial, sino que también tiene un impacto directo en la economía, la producción y sobre todo en la seguridad de las familias. Con vías mejores, tenemos nuevas oportunidades económicas que promueven el crecimiento de la producción local. Prefectura de Chimborazo, Administración 2023-2027. La Espoch es un proyecto fundamental en la historia, presente y futuro del Ecuador. La comunidad de politécnicos más grande del centro del país. Con un campus central, dos sedes académicas en Morona, Santiago y Francisco de Orellana. 7 facultades, 44 carreras, 17 planes de maestría, 5 estaciones experimentales, 3 estaciones meteorológicas y más de 22.000 estudiantes. Esto y más nos ubica en el top de universidades más importantes del mundo en los rankings QS Latin America, The World University Rankings y Green Metric. Conoce más de nuestra oferta académica de grado y posgrado en despoch.edu.es. Hacemos historia. Cooperativa de Transporte Sangay. 51 años de experiencia nos permiten contar con la fidelidad y preferencia de usuarios en todas las rutas hacia Baños, Puyo, Tena, Latacunga, Quito, Vacas y Riobamba. Equipados con modernas unidades, pantallas, aire acondicionado, calefacción, servicio de Wi-Fi, puerto USB y todo lo necesario para su confort. En cada destino contamos con un equipo humano y calificado de amplia experiencia. Somos Cooperativa de Transporte Sangay. Accede a nuestro servicio de encomiendas para la costa, Sierra y Oriente. Rápido y seguro. Riobamba 032-964-587. Baños 032-743-588. Puyo 032-884-90. Matriz principal en Riobamba. Avenida La Prensa, Terminal Terrestre. Oficina número 20. Elija viajar siempre en Cooperativa de Transporte Sangay y viva su mejor experiencia. Guano, felices fiestas. En diciembre, descubra y disfrute la alegría y chispa guaneña con los mejores shows musicales, desfiles, deporte, cultura y la mega feria de emprendimientos del 15 al 17 de diciembre en las canchas del barrio San Pedro, desde las 10 de la mañana hasta que el cuerpo aguante. Más de 80 stands en la mejor vitrina de compra-venta. Lo que somos, producimos y ofrecemos. Gracias al apoyo del Banco de Desarrollo del Ecuador. Más proyectos, más obras y maquinaria para saneamiento ambiental. Con la Unión Europea, impulsamos educación para la erradicación de la desnutrición infantil. Los 178 años de cantonización nos unen para compartir buenos momentos. GAP Municipal por un Guano del Futuro. ¡Taxi, taxi! Venga, venga, señorita, ¿en qué le puedo ayudar? ¡Ay, qué chévere! Una chica al volante. Dele, dele, que ya me atrasé a mi cita. Es que vengo pagando mi contribución especial de mejoras. ¿En serio? Y a propósito de eso, usted ha de saber, a mi suegra le ha salido el pago menos que a mí. ¿Por qué también será? La explicación es súper simple. Ese valor se paga de acuerdo al sector donde usted vive y las obras que se han ejecutado ahí. En el caso de ser obras globales, el total del cálculo es el costo de las obras ejecutadas cada año, dividido por toditas las propiedades de Riobamba. Así nomás es. Ah, ya entiendo. Entonces, yo pago un poquito más por el parque que hicieron frente a mi casa. Me parece justo. Lo que es mejor, con su pago usted hace posible que Riobamba cuente con más obras, con mejores servicios para el disfrute de toditos. La contribución especial de mejoras no es un impuesto fijado por la Municipalidad de Riobamba. Se trata de un tributo establecido por el COTAD en el artículo 569. Somos la Alcaldía de la Gente. Río Impresiones, una marca que lo dice todo. Somos el sello de calidad en todas las soluciones impresas que nos confían. Una amplia gama de productos impresos, agendas, afiches, volantes, etiquetas, tarjetería, trípticos, carpetas, libros, revistas y todo lo que su empresa necesite. Servicio de barniz ultravioleta, impresión láser Xerox e impresión offset cuatro colores en el menor tiempo y la mejor calidad. Río Impresiones, calidad, cumplimiento y confianza. Planes de descuentos para imprentas y diseñadores. Ubíquenos, Veloz y 5 de junio. Avenida Esquina. Contactos 032-943-810, 098-3533-714. Río Impresiones, una marca que lo dice todo. Si se trata de saborear lo mejor del mar, entonces en Riobamba hay un solo lugar. Entre Rocas Marisquería, ceviches, encocados, bandeja, sopas, banderas, arroces, además desayunos. Ven y solicita nuestro menú y disfruta lo que más puedas. También puedes solicitarlo a domicilio al 099-8577-869 o al 2944-783. Estamos en la Carlos Zambrano y Argentinos de Esquina. Entre Rocas Marisquería, del mar a tu paladar. La emoción volverá a tomarse la quinta. Prepárate para Viña 2024, lunes 26 de febrero. Una voz aclamada en el mundo entero, Andrea Bocelli. El emblema latino del electropop, Miranda. Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el festival latino más grande del mundo. Domingo 25 de febrero al viernes 1 de marzo. Entradas disponibles en puntoticket.com. Fin de espacio publicitario. Quiero tener mi propio negocio. Quiero ganarme la lotería. Quiero hacerme la liposucción. Quiero dejar de trabajar. Quiero tener mucho dinero. Quiero ser invisible. Quiero aprender a tocar el violín. Quiero tirarme con paracaídas. Quiero tener un blog. Quiero... ¡Baby, te quiero! ¡Baby, te quiero! Quiero comer carne toda la semana. Quiero tomar un curso de lo que sea. Quiero ser mejor cada día. Quiero dejar de comprar piratería. Y quiero tantas cosas más antes de morirme. Pero justo en este momento, únicamente, quiero... Quiero escuchar Planeta FM. Radio 100.5. ¿Y tú qué quieres? Y no hay más. Planeta FM 100.5. Estás escuchando las 30 canciones de 2023, según Global Hits, con Armando Plata. Continuamos con este especial de Global Hits con Armando Plata y las canciones más populares de 2023, ubicadas en los números 15 al 1. Número 15. Te quedó grande Karol G y Shakira. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Sencillo del cuarto álbum de estudio de Karol G titulado Mañana Será Bonito. 2.230 millones de pasadas en la radio hispanoparlante. Grammy Latino como álbum del año. Portada mundial de Billboard. Primera mujer hispana número uno en el Global 200 de Billboard. Mejor debut digital internacional en iTunes a finales de febrero de 2023. Y en su momento, el video más visto en el planeta. Que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, se te nota, no sé, pero me hay que

decision. Leave tonight or live and die this way. Número 13. Yankee 150, Daddy Yankee, Fate y Yandel. Dale hasta abajo que ese culo responde. Bebé, no te hagas, tú eres hombre. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más de una noche. Sale al mercado el 15 de junio como un tributo a Daddy Yankee, uno de los creadores del fenómeno comercial del reggaetón, quien anuncia su retiro de los escenarios. Uno de los mayores éxitos de la radio hispana, Monitor Latino le contabiliza 2.260 millones de transmisiones y la ubica en el cuarto lugar de su airplay internacional. Estás escuchando las 30 canciones de 2023, según Global Hits, con Armando Plata. Número 12.